La máquina no identificada con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. De la mañana, 5 minutos en todo el país. Cecilia ya había anticipado la semana pasada que por ahí no podía venir, pero sí había anticipado que iba a estar Juliana Ferraro. Juliana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Federico. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, voy a hablar un poquito de la Tierra Hueca. Esta teoría, digamos, se ha hablado mucho a lo largo del mundo de esta teoría. Hay muchos testimonios y muchos libros que hablan sobre la Tierra Hueca. Es un tema que, trata las características de la Tierra Hueca o de esta teoría. Se basa en que la Tierra en realidad no sería como convencionalmente, digamos, hoy nosotros la conocemos a partir de teorías geofísicas, fundamentalmente dadas por las ondas sísmicas, por gravimetría y magnetismo. Actualmente, digamos, lo que la geología supone es que la Tierra es una esfera, un geoide, mejor dicho, achatado en los polos y combado en el ecuador, conformada principalmente por un núcleo interno y uno externo, un manto inferior y superior y una corteza oceánica y continental. Prácticamente, digamos, la gran mayoría de la Tierra sería sólida, según esta teoría, ¿no? Pero la teoría de la Tierra Hueca propone que en realidad la Tierra estaría conformada por una Tierra Hueca, digamos, un espesor de corteza realmente muy, muy espeso, con un sol central interno y con dos aberturas principales por las cuales se llegaría al interior de la Tierra, en la abertura polar norte y en la abertura polar sur. Muchos testimonios hay sobre esto y se hicieron libros sobre esto, a partir, por ejemplo, del testimonio de Richard Byrd, un almirante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien hace varias expediciones a partir de los años 1920, a partir del 1928, y en 1947 llega al Polo Norte y en 1956 al Polo Sur, con un equipo también, bueno, con un grupo de militares que lo acompañan. Y allí prácticamente lo que llegan a ver es algo que era inusual, digamos, no tenía por qué estar ahí. Ellos recorren en el avión miles de kilómetros a través del polo y ven un área muy extensa, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, donde se encontraron con exuberante vegetación, animales del estilo de los mamuts, que no podía ser cierto, digamos, esto parece algo contado por Susana Jiménez, pero bueno. El dinosaurio vivo. Sí. Con animales similares a los dinosaurios. Después ya se habla de que Richard Byrd, que era este almirante, tiene un diario que escribe y que da a conocer, el cual lo mantienen en secreto, acá ya aparecen las conspiraciones, ¿no? En donde dicen que en realidad él llega a los Estados Unidos y muestra lo que encuentran, y uno, bueno, Eisenhower se entera también de todo esto en su momento y lo ocultan porque era algo muy importante. Es una teoría, digamos, ¿no? Después también a mí lo que me llama mucho la atención son las coincidencias que se encuentran cuando se relata de este tipo de historia, de teoría. Por ejemplo, Julio Verne cuenta lo mismo, y si bien se lo puede tomar como un libro de ciencia ficción, Julio Verne ha hecho libros que después resultan cosas que suceden. Por ejemplo, no sé si la gente ha leído, bueno, De la Tierra a la Luna o 20.000 leguas en viaje submarino. Son cosas que luego sucedieron. Con De la Tierra a la Luna, además, digo, para quienes gusten de este tipo de datos, se da la particularidad que el cálculo matemático que hace Verne para determinar el lugar de lanzamiento del proyectil a la Luna no está muy alejado de donde efectivamente se lanzaron las misiones a la Luna. Claro. Investigaba a Verne, ¿no? Sí, tal cual. No sé realmente eso, por ahí tendríamos que dedicarle otro micro, de dónde Julio Verne por ahí sacaba esa información o cómo era que él tenía esa información, ¿no? Porque es algo realmente futurista, era como un visionario, si se lo quiere decir, porque sabía muchísimo. Después, bueno, hay una historia muy particular que tiene que ver con la Tierra Hueca, que es un testimonio de un noruego que a sus 19 años sale en un barco pesquero con su padre y, bueno, al llegar al Polo Norte, se encuentran en un área que también es muy parecida a lo que describe Julio Verne y también Richard Byrd. Se encuentran con un área de clima tropical, con un sol que lo mencionan como un sol rojizo, pequeño, pero bueno, que iluminaba con una luz tenue y daba esta calidez al lugar, con exuberante vegetación y con este tipo de animales que nosotros lo decimos como prehistóricos o como similares a los mamuts y este tipo de animales. A su vez, ellos relatan que viven allí 2 años y se encuentran con una civilización de gigantes de más de 4 metros de altura, tanto mujeres como hombres, y les relatan, ellos hablaban en un idioma que luego se enteran que era el sánscrito, que bueno, que ellos también provendrían del remanente de lo que fue la Atlántida. Esto por ahí también vamos a hablarlo en otro micro. La Atlántida es el mítico continente del que nos habla Platón, ¿no? Que habría existido entre América y Europa. Y bueno, se tienen teorías de que posiblemente luego de una catástrofe que sufrió esa civilización podría haberse albergado en cavernas o en el interior, en este caso, de la Tierra. Ahora, ¿cuál es la distancia entre las hipótesis que hablan literalmente de una Tierra hueca y de aquellas otras que no dan, digamos, tanto crédito a la idea de la Tierra hueca, pero sí a la posibilidad de la existencia de civilizaciones en cuevas, en cavernas, que de hecho, bueno, sí, el planeta las tiene, eso está claro? Claro, de hecho, la geología, digamos, no sostiene que sea totalmente homogéneo todo lo que se descubrió en base a las ondas sísmicas, pero sí se tiene en cuenta que, de acuerdo a esos estudios, la Tierra estaría formada de esa forma, ¿no? Un núcleo, un manto y una corteza, si bien habría estructuralmente capas intermedias que no serían sólidas. Pero, bueno, la Tierra hueca propone esto otro, ¿no? Que el interior sería prácticamente hueco, pero con una gran corteza bastante extensa, de mayor espesor, y un sol central. Quería destacar que hay una noticia que salió en 2014 de un científico, Hans Neige, lo pueden buscar, salió un artículo en la revista Scientific American, donde él propone que en realidad, de acuerdo a varias hipótesis a las que llega por formación de planetas, digamos, él estudia cómo se habrían formado los planetas, él sostiene que en realidad la Tierra sí podría ser de esta forma, con aberturas polares, con un sol central al que denominaría como una protoestrella y con una corteza bastante extensa. Y quiero destacar también que científicos en los años 1700 y 1600, Edmund Halley, por ejemplo, que fue el que descubrió la órbita del cometa Halley, muy amigo de Newton y miembro de la Royal Society de Londres, él era un astrónomo y también, en base a cálculos magnéticos y gravimétricos, sostuvo que la Tierra en realidad tenía que ser hueca. Otro que lo sostuvo fue Euler, que fue un gran matemático de los años 1700, que también hablaba de esto. Así que, digamos, hay una controversia de alguna manera servida allí. ¿Y qué tanto hay de investigación científica en este día, al margen de las expediciones que contabas de Byrd? En realidad, científicas son las que yo te comenté recién, porque más que eso en realidad no habría mucho. Lo que hay son expediciones y testimonios de gente, por otro lado, que no están por ahí en libros, sino directamente como testimonios que cuenta la gente, y que se encuentran, digamos, en distintos lugares del mundo. Incluso, bueno, en distintas culturas y civilizaciones antiguas que también hablan de entradas al interior de la Tierra. Y no solo por las aberturas polares, sino que habría también entradas en distintos lugares particulares de la Tierra, como puede ser en Egipto o en el Mato Grosso, en el Amazonas. Es decir, hay culturas de pueblos originarios de América incluso que sabían de este tipo de entradas y que aún hoy dicen que se están custodiando. Claro, eso es por ahí el dato más poderoso, de testimonios de, porque, a ver, en última instancia, después de determinada época donde se globaliza la difusión, por ejemplo, de la literatura, ¿no? Luego de lo que escribe Julio Verne, uno puede decir, no, la verdad que todos estos tipos le robaron a Verne la idea y después inventaron todo esto para, claro, para lo que fuere. Sí es más llamativo cuando la coincidencia se da entre poblaciones originarias que no tienen vínculo alguno entre sí. Tal cual, sí. Igualmente tengo que destacar que el libro de Verne, por ejemplo, es anterior al de Raymond Bernard cuando escribe, uh-huh, La Tierra Hueca, o El Testimonio de Olaf Hansen. Es anterior. O sea que Julio Verne sería de nuevo un adelantado. Y quería destacar algo más. Hay un diario que circula, es decir, un diario secreto de Richard Byrd, que lo tienen una sociedad secreta de Australia, y lo dio a conocer, y esto es lo más interesante por ahí de toda esta historia. Richard Byrd cuenta en este diario, si esto llegara a ser real, que él, cuando en el Polo Sur se encuentra con este lugar, lo llevan a conocer a la civilización que estaba ahí viviendo en ese momento, que se llamaban los Arianis, y eran seres muy altos, de tipo nórdicos, Y le dicen que sí, que él lo habían dejado ingresar a ese lugar y que querían hablar con él porque le querían comentar que estaban en contra de las armas nucleares, que ya se habían disparado y que no querían que eso suceda porque sabían que en nuestro futuro entonces iba a ser muchísimo peor y que ese mensaje lo tenía que transmitir a su país y al mundo. Después se sabe que Richard Beer, cuando comenta esto, posiblemente, y estos son conspiraciones, pero lo deben haber amenazado, y las fuerzas que actuarían por detrás del gobierno de los gobiernos, digamos, principales, lo habrían callado y habrían ocultado toda esta información. Juliana, para el próximo lunes, ¿con qué? Si te pongo en un compromiso, porque no sé, no lo hablamos en off, pero ¿qué vamos a tratar? Bueno, si interesó, me gustaría hablar un poquito de los nazis y la Antártida, porque tiene también que ver mucho con este tema, y se relaciona mucho. Son las 11:16. Juliana, muchas gracias por estar como cada lunes. Muchas te esperamos gracias. La semana que viene. Gracias.